todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para, bueno, seguir compartiendo con ustedes los hechos del acontecer político nacional, internacional y sobre todo también hablar sobre los grandes objetivos que tenemos planteadas, las urgencias, la necesidad de construir organización, construir fuerza organizada, de ganar la calle. Primero y antes que nada, un abrazo enorme, el saludo, las felicitaciones a los compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas que durante este fin de semana han dado la gran batalla de las firmas a lo largo y a lo ancho del país. Nos llegan la información, las noticias, las fotos. ¿Y saben qué? Cada foto trae cara de gente veterana, de gente joven, con sonrisas que llenan la pantalla. La sonrisa de aquel que está con la conciencia tranquila por haber hecho lo que tenía que hacer. Y todo el mundo, además, contento y estimulado por la respuesta de la gente. Esa respuesta, vamos a hablar después del tema de la respuesta de la gente, porque eso es lo que está poniendo nervioso a algunos muchachos que se han transformado en fedallines, en los samuráis de la defensa de la AFAP. Hay un ejército, va creciendo día a día, de eso vamos a hablar un poquito más tarde en la audición. Esta semana tenemos el feriado, lunes y martes, pero feriado también que tiene actividades. El jueves se reúne nuevamente la departamental de Montevideo del 26 de marzo. Y bueno, se lo recordamos a los compañeros y le decimos la importancia que tiene esta reunión de cara a las grandes responsabilidades que hemos asumido. Estamos en el momento, en el tiempo del empuje final de la recolección de firmas. Tarea principal para todos nosotros. Tarea principal para todos nosotros. Pero también nos toca encarar ya actividades dentro de lo que es la nueva alianza política electoral, que tienen los planes establecidos, un acto para el 15 de marzo, y un acto no se construye en un día, esto hay que empezar a trabajarlo desde ahora. A nivel partidario, como 26 de marzo, tenemos el plenario nacional el 16 de marzo, el día después del acto, y no va a ser un plenario más. El plenario hay que prepararlo agrupación por agrupación, departamental por departamental, frente de trabajo por frente de trabajo. Hay que ir convocando a la gente, recuperando el contacto con todos los compañeros. Debe ser de una participación importante. Y en la definición de los planes que nos llevan, pasando por abril, por junio, directo a octubre, con los dos grandes objetivos de este año, que es la batalla electoral por volver al Parlamento y la batalla electoral por ganar el plebiscito. Así que este jueves los estamos esperando a los compañeros de cada una de las agrupaciones en la departamental del Movimiento 26 de Marzo. Hablaba de los fedallines, de este ejército de samuráis que defienden la AFAP y lo hacen a fuerza de mentiras. Ya a esta altura me está empezando a dar un poco de vergüenza ajena. Ayer con el compañero Carlos Pérez nos dedicamos un rato al ministro Mieres. Ya se había dedicado la compañera Romy Silva, creo que fue en la audición del jueves, pero lo que pasa es que se ganó minutos el ministro Mieres. Pero el fin de semana aparece otro artículo del director de Ceres, Ignacio Munyo, un economista, que no tiene problema en caer nuevamente en la mentira y el engaño. Digamos, es reincidente, pronosticando las, ya no son las siete, las 10 plagas de Egipto. Entonces enumera la catástrofe que implicaría que triunfase el plebiscito que estamos impulsando con solo 3 puntos. ¿Qué? Estos 3 puntos, 3 puntos que removieron el mundo, podríamos decir nosotros. Sacudimos las, acá sí que temblaron las raíces de los árboles. Esto no es broma. Entonces arranca de vuelta con la cantinela de que para cubrir el costo de la suba de jubilaciones y pensiones, solo eso nos va a costar 1.100 millones de dólares por año. Falso. Nuestros economistas están hablando de cifras muy por debajo de eso. Pero yo le digo a Munyo, no se pise el palito, Munyo. Usted tiene que hacerle, ponerle al lado de eso. Dice, sí, va a ser mi... Si fuera verdad, que no lo es, que es mentira, usted tiene que recordar que una vez que se aplique la reforma que vamos a ganar en octubre, hay 1.280 millones de dólares que vuelven para el BPS, que son las que se llevan las AFAP. Mira, ahí ya lo tiene. Toma, usted es economista, yo no sé ni la tabla del 2. Entonces, ahí ya tiene la cuenta hecha, si quiere hacerla en serio. Después, insiste Munyo en la suba de impuestos y la suba del IRAE y la suba del IVA y la suba... En esto se copia con Saldain. Y me parece que el ministro Mieres le copia a los dos. Entonces, copiándose los errores, multiplican los errores. En ningún lugar de la papeleta habla de suba de impuestos ni de suba de aportes. El que habla de subir los aportes patronales es Munyo. Bienvenido, Munyo. Es un tema para estudiar, ¿eh? Una vez que ganemos la reforma, hay que estudiarlo. Sobre todo las exoneraciones que tiene el gran capital. Que ese sí que funde al BPS. Ese sí funde al BPS. Después los juicios al Estado. Los juicios, dice, los ahorristas van a hacerle juicio al Estado. ¿Y cómo le van a hacer juicio al Estado? Munyo, ustedes han obligado... Ahora, a partir de la reforma del año pasado, obligan a todos los trabajadores, le confiscan parte del salario de los trabajadores y se lo dan al sistema financiero. Son unos ladrones, les confiscan la plata, le sacan parte del salario de los trabajadores y se lo meten en una FAP, o sea, en un banco, en el sistema financiero. Los consultaron si quieren. Y esos trabajadores... El día que presiden esa plata, ese ahorro que ustedes dicen, van a ir, che, mirá mis ahorros. No, no son tuyos, muchachos, son de la FAP. Esto lo hemos repetido mil veces. Después habla de la catástrofe, que vamos a perder el grado inversor, vamos a perder. Munyo se niega a leer el informe de la OIT, que no es de izquierda, la OIT. A ver, Munyo, la OIT es Organización Internacional del Trabajo, depende de Naciones Unidas. No es de izquierda. No está... en la Unidad Popular, no está en el Movimiento Social, no, la OIT, ¿qué es lo que dice? Un documento entero, el fracaso del régimen de ahorro individual en el mundo, en los sistemas de previsión social. De 30, reitero, cosas que ustedes saben, pero vamos a decirle a Munyo, capaz que él no se enteró todavía, de 30 países que aplicaron el sistema de AFAP, 18 lo desmantelaron. Muéstreme la noticia de un solo juicio en esos 18 países, no existe. Entonces, la política de asustar, la política del miedo es tremendamente antidemocrática. Es profundamente antidemocrática. Quita la posibilidad del razonamiento y hace actuar al individuo solo a partir de los sentimientos y del sentimiento de miedo. No, no. Nosotros apostamos a profundizar la democracia en el sentido de que el ciudadano razone y elija de acuerdo a sus convicciones y a sus intereses. Entonces, yo digo, el señor Munyo representa el sistema financiero, está muy bien que usted pelee contra el plebiscito, porque al sistema financiero lo vamos a perjudicar. No tenga duda, lo vamos a queremos perjudicarlo. Ahora, hágalo con la verdad. Dígale que con eso usted, el sistema financiero capaz que no va a ganar tanto como ganó el año pasado. Diga la verdad. Entonces, tenemos que salirle, tenemos que leer lo que ellos dicen y salirle al cruce a la mentira. Pero la verdad más grande que dicen, la única verdad que dicen, y esto hay que felicitarlo, es que es muy agradable para la gente y es muy fácil convencer a la gente cuando le decimos que no tiene que trabajar hasta los 65 años, que se va a subir la jubilación mínima y que vamos a eliminar las AFAP. Reconoce Muncho, reconoce Saldain, reconoce Mieres y después todos los legisladores que hacen fila para seguir mintiendo, que es fácil convencer a la gente de que firmen. ¿Pero por qué es fácil de convencer a la gente? ¿Porque la engañamos? No, porque la gente se ve reflejada en este planteo. Entonces, a la campaña de mentira, a la campaña del miedo, más militancia, más organización, más convicción de parte nuestra. Da gusto, realmente digo que da gusto recibir los informes de los compañeros. Y yo entiendo la desesperación de esta gente. Entiendo la desesperación de esta gente. No debe ser fácil el papel que les toca de defender a las AFAP que han perjudicado a miles y miles de trabajadores en estos últimos 30 años. Y quiero decir una cosa más a quienes se embanderan con esto. Una palabra que le gusta mucho a la gente de la coalición de gobierno. Háganse cargo. Háganse cargo. Los que están en la coalición de gobierno y los que están en la coalición progresista que defendieron a las AFAP en 1996. Porque no nos olvidamos de eso. Háganse cargo del desastre de este sistema de las AFAP. De lo que le costó a los trabajadores, de la miseria que le pagan, de lo que ha perjudicado y empobrecido al BPS, que aún así sigue siendo un pilar en el sostén, en sostener elementos esenciales de auxilio y de ayuda a los trabajadores en los momentos más difíciles. Cuando la crisis sanitaria, los seguros de desempleo los bancó el BPS, ninguna AFAP puso un peso. Pero bueno, tenía otro tema que no me da para abordarlo hoy. Lo que pasa es que esta gente da letra y letra. Lo habíamos abordado el domingo, pero no tenemos que dejar pasar una. Cada vez que salgan a mentir hay que denunciarlos y decir lo que son, mentirosos. Mentirosos al servicio del sistema financiero y de las AFAP. Queremos un debate abierto, queremos un debate en serio. Y que no tenemos problema que vayan con estas mentiras porque tenemos para desmantelarlas, para demolerlas con una batería de argumentos que se basan en la vida, en la verdad y en los derechos de los trabajadores. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.